Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a trabajar en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso saqueo. Quiero retomar algo que ocurrió la semana pasada, que salió al aire en este programa el viernes y que merece, por lo menos de mi parte, una observación de la política que se va realzando o alzando, sin que esto signifique un salto cualitativo ni cuantitativo, pero sí un elemento que no aparecía en el escenario, en el tablero, por lo menos desde hace 7 u 8 años. El secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno, Oscar Siburu, que además es líder de una de las agrupaciones que se crearon desprendiéndose de Pueblo Libre, estoy hablando de la agrupación 17 de noviembre, realizó una entrevista con quien les habla, o le hice una entrevista a Siburu, y él, en más de 20 minutos que duró esa nota, sostuvo en cada respuesta, mayoritariamente, que en el partido no se discute política, que no hay debate político en Moreno, que no hay un abordaje serio, que los peronistas están esparcidos, cada uno tratando de hacer lo que se puede, y entonces ahí me detengo. ¿Cómo es que los peronistas están esparcidos y cada uno haciendo lo que puede? Lo que dice en cada una de esas respuestas, Siburu, es que hay que recuperar el partido. Y hay otros peronistas, claro está, como es el caso de Mariano Hues, los intendentes, que siguen la línea nacional. Que hay funcionarios del Poder Ejecutivo, sin que estos tengan un poder importante respecto al gabinete que se originó en el año 95 y que se mantiene hasta hoy, que responden a terminales nacionales, Colina, La Cámpora, el Movimiento Evita. Y vuelve Siburu. Es en el partido donde se discute política. Lo escuchaste en este programa, si no lo escuchaste, estoy haciendo una síntesis. Massa captura el descontento ideológico de muchos peronistas porque a nosotros nos enseñaron que las ideas se debaten. Se discuten en ámbitos en donde el que gana en una elección conduce, dirige, pero escucha. Lo que nos molesta a los peronistas, dijo Siburu, del kirchnerismo, es que impone y no debate. Pero en un momento de la nota, insisto, el actual secretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad sostiene esto. El kirchnerismo está parado en la centroizquierda, cuando el peronismo históricamente ha sido de centro-derecha. Y entonces, ¿qué es lo que incomoda a los peronistas? Primero, un hecho absolutamente objetivo, que el partido está relegado respecto a la construcción de Cristina Fernández de Kirchner. A punto tal que las elecciones previstas para la normalización o la elección de autoridades previstas para marzo se suspendió. Y eso no es una cuestión de calendario, es una decisión política. Cristina armará con los frentes que licúa la identidad partidaria. Y más a lo que viene a representar junto a Scioli y la Esperanza Blanca, es ese entendimiento y comprensión que el peronismo siempre será de centro derecha o de derecha. Ahora, ¿qué es lo que genera incomodidad en los sectores de centro derecha del peronismo, de derecha del peronismo, del kirchnerismo? No la práctica en sí mismo, sino el armado. Porque un dirigente como Siburu no desconoce que Repsol no está, pero vino Chevron. No lo desconoce. No desconoce que la Barrick Gold es la empresa que trabaja en el modelo extractivista y saqueador. No lo desconoce. Tampoco desconoce que la asignación universal por hijo es una política de inclusión. Lo que se está cuestionando, y miren ustedes a dónde estamos, lo que se cuestiona tiene que ver con la construcción. De allí que, para los peronistas de centro derecho o de derecha, el kirchnerismo es de izquierda. Porque la comprensión que tienen de la izquierda es de una secta y una orga que decide qué hacer y el resto acata. Claro que hay una distorsión y hay elementos sumamente valiosos en esa percepción de estructuras que efectivamente, de izquierda, tradicional, actúan así. Pero van sobre la historia y quieren, en este momento en donde parece que la única persona capaz de comprender el modelo nacional y llevarlo a cabo es Cristina Fernández de Kirchner, que no se podría dar algo que se dijo el sábado pasado en el programa Liberty, una transferencia como ocurrió en Brasil de Lula a Dilma, porque esa transferencia ya ocurrió de Néstor a Cristina. Pero Néstor no está. ¿A quién transferiría la legitimidad, Cristina, si no hay un cuadro político que pueda capturar la atención? Y aún con los medios que pudiesen construir a ese prototipo de kirchnerista que entienda el modelo y que cuente con el aval y la legitimidad de Cristina Fernández de Kirchner, lo que hoy el PJ como partido, herramienta, discute es la posibilidad de renacer. ¿A partir de qué aspecto? Del armado, no de la política. Sobre la política, en términos estructurales, no hay una sola consideración negativa. No hay una crítica, en todo caso, mejorar lo hecho. Y me atrevo a decir que, sobre las cuestiones de lineamientos generales y estructurales, no hay partido en la Argentina, con un poder propio, que sea capaz de cuestionar, por el contrario. Se está de acuerdo con la línea política que conduce y que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. No con la forma, sí con la línea. Para el caso nuestro, es lo mismo. Y es esa construcción, de arriba hacia abajo, en la imposición, lo que está provocando en las agrupaciones y corrientes del peronismo, llamémoslo ortodoxo, una instancia de catalización. Son como imanes sueltos que se empezaron a mirar una vez más para plantear desde abajo y desde algunas gobernaciones que el tiempo tiene un límite y hay límites que no se pueden pasar. Por supuesto, empiezan a expresarse y romper con la levedad a partir de las dificultades objetivas que tiene el gobierno nacional, ya no solamente de armado, sino de gestión. El peronismo nunca va a desaparecer, dice Siburu. Van a ganar los que arriesgan y no los que especulan. Van a ganar aquellos que entienden que además de las redes virtuales de comunicación, el territorio es el que manda y el que convoca. ¿Será Massa o Scioli? ¿O Scioli o Massa? Alguno será. Lo cierto es que están apareciendo con claridad, ya no es una conjetura, con claridad, dirigentes peronistas dispuestos a marcar la cancha y decir que lo que va a perdurar, que es perenne, es el PJ. El kirchnerismo es una oleada, una moda, que equivoca el camino e interpreta mal la historia, porque el peronismo nunca será de izquierda. Es de derecha y así gana. Om.

Pero sin ninguna duda. ¿Por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derechos, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Algo que es importante para nosotros explicar, y nos vamos a tomar estos 4 minutos que nos separan de la tanda de media hora. Les conté a ustedes que en este proceso tan irregular, producto de la demanda, de la altísima demanda, de la poca oferta en términos habitacionales que tiene un municipio como el nuestro, se cometieron los peores pecados, para decirlo de una manera liviana, en aquellos procesos de adjudicación de viviendas. Por este micrófono y por este programa, pasó el testimonio de una mujer, madre de 2 hijos, que decidió alquilar una casa en el barrio La Perla a quien supuestamente era el adjudicatario. Un gendarme de apellido Flores. Como no pagó, o lo que pagaba era poco, a priori era esto el núcleo del conflicto, el gendarme con otro matón fueron hasta la supuesta vivienda, insisto, que él asegura es el adjudicatario, y golpearon a esta mujer que estaba con sus 2 hijos. El rasgo distintivo de esa situación fue que las mujeres, las vecinas del barrio La Perla, Plan Federal de Viviendas, se solidarizaron y actuaron en consecuencia de interpelar, de insultar y de defender a esta mujer que fue víctima de todo tipo de violencia, pero fundamentalmente de una estafa. Porque siempre es bueno recordar, y no se hizo una política de propaganda informativa en esa dirección, que las casas de los planes federales de vivienda no pueden ni venderse ni alquilarse. Sin embargo, el mercado permite esto. La oferta y la demanda sí que no ustedes. Es justo decir las necesidades, las miserias y las ventajas, porque en el caso de La Perla se asignó un número de viviendas a gendarmes, que resultaron de una adjudicación. En el caso de Flores, tan torpe Flores, tan violento primero, pero torpe después, que en sede policial, radica su domicilio en la calle de Estados Unidos, en el barrio Jardines, no allí en La Perla. Aquello que pasó por este micrófono, que fue motivo de una denuncia periodística, pero también el trabajo de 2 concejales, y lo dije en su momento, del concejal Barreiro, del PJ, y de Carlos López, del Frente Amplio Progresista, ha culminado en algo que es clave destacarlo en este momento. Es muy importante. Y verán por qué. La noticia que tengo para darles a ustedes, siempre en función de la continuidad, es que fue desadjudicada la vivienda del plan federal, que teóricamente pertenecía a Flores. En realidad, el documento público que tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo indica que esa casa fue adjudicada a un gendarme de apellido Vargas. Y hay un cupón, pero es una hoja membretada con el instituto, con el nombre de Provincia de Buenos Aires, Instituto Provincial de la Vivienda, dice Vargas. Sin embargo, por alguna razón, Flores era el dueño. Nos quedamos que Flores era el dueño, aun cuando en el papel oficial no aparece el nombre de Flores. Pero se desadjudicó la vivienda. Y en un tiempo realmente

compañeros de clase. Son los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha. El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos. Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ya está conectado para charlar con nosotros el doctor Isidro Encina, que es abogado patrocinante de las hermanas Jara. Doctor Encina, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Hasta tomante. ¿Qué tal? Bueno, la inquietud de charlar con usted, tenemos un poquito de interferencia, pero por lo menos lo escucho. Usted me escucha bien a mí, ¿no? Perfectamente. Bueno, primero pedirle si puede hacer una síntesis de lo que ha sido todo este proceso judicial que nos lleva indefectiblemente a la instancia de juicio oral prevista para el 18 y 19 de marzo. Sí, fundamentalmente quiero hacer hincapié en que el día 26 de diciembre del año pasado comenzó un proceso de pedido de morigeración, o sea, de atenuación de la prisión preventiva, que fue aconsejado por la psicóloga de la unidad número 8 y por el psiquiatra, porque corría riesgo muy grave de salud y de la vida de Irene y de Marina. Entonces el juez de feria dijo que además de esa pericia quería la pericia del cuerpo de peritos de Mercedes. Por lo que la semana pasada, el día miércoles más precisamente, se hizo la pericia con relación a ese punto, donde ya con eso estaría en condiciones de resolver el pedido de morigeración hecho aquel 26 de diciembre. Así que, bueno, esta semana estamos esperando la respuesta a esta situación. O sea, entiendo de que el bien más preciado después de la vida es la libertad. O sea, porque sin libertad no se puede ejercer ninguno de los otros derechos. Así como sin vida tampoco se puede ejercer absolutamente ninguno. Y después, bueno, avanzaremos al juicio para introducir la verdad de los hechos, que hasta ahora tuvo un proceso sumarísimo donde no se averiguó la verdad. Lo único que se averiguó es para dejarla presa y privada de su libertad todo este tiempo, ¿no? Que ya han transcurrido más de 2 años a la fecha. El día 19 de febrero se cumplieron 2 años. Doctor, más o menos la síntesis, sí. Bueno, nos preparamos para el juicio, ¿no? Doctor Encina, entendiendo de que sí correspondería una calificación legal que permitiría la libertad también, eso, ¿no? Doctor Encina, esta semana, si no le escucho mal, esta semana debería resolverse la morigeración y la posibilidad de prisión domiciliaria para las hermanas Jara. Exactamente, porque la psicóloga aconseja una contención dentro del seno familiar, porque toda la situación que han vivido estas chicas, atento a que son inocentes del delito que se le imputa, o sea, la ha sumido en una cuestión de depresión tan grande que corre riesgo la vida, o sea. En fin, ¿qué efectos? Presa, sí. Siendo inocente realmente es algo psicológicamente que le afectó mucho. ¿Qué efectos ha tenido, si lo puede comentar o si lo sabe, doctor Encina, qué efectos ha tenido toda esta instancia de dilación por parte de la justicia, de medidas, de pericias psicológicas, de visualización de nuevas pruebas, como la deflagración de pólvora en el pantalón de quien se presenta como víctima, pero debería ser imputado? Estoy hablando de Leguizamón. ¿Qué impacto ha tenido en el encierro y en la parte psicológica y psiquiátrica de las chicas? Sí, justicia fundamentalmente, como dicen que falta poco para el juicio, digamos, para eso la intención es de que sigan detenidas, pero como yo le decía anteriormente, o sea, creo que no hay bien más preciado después de la vida que la libertad. O sea, así sea un día antes la libertad creo que va a ser valorado por las personas. Lo que pasa es que parecería que los jueces son tipos robots, o sea, que no conocen lo que es tener una familia cerca, un techo, o sea, se han sustraído tanto a la realidad. Y eso no es por criticar a la justicia, porque bueno, simplemente de que también han recibido muchas presiones de diferentes sectores. O sea, por eso es que probablemente no actúan conforme a derecho, ¿no? Lo que me parece a mí. Tampoco lo justifico desde ese punto de vista, pero me parece que hay que humanizar la justicia. O sea, el Papa que se está retirando hizo una encíclica muy importante que es Pro Homine, que, o sea, que analicemos todo desde el punto de vista del hombre, ¿no? Desde la estratosfera, como lo hacen algunos jueces el día de hoy, ¿no? ¿Quién tiene que pedir, porque en esa audiencia preliminar de diciembre, que estuvimos nosotros allí escuchando cómo se celebró velozmente y se le negó el cambio de carátula, pero básicamente la prisión domiciliaria a Maylene y Arina, a Marina y Ailén, perdón, ¿quién tiene que pedir esta instancia? ¿El fiscal? ¿Es usted que se lo solicita al fiscal? ¿Es el tribunal quien puede aceptar lo que usted está peticionando? No, el tema es así, o sea, cuando se pidió el 26 de diciembre la morigeración, también se pidió el cese de prisión preventiva. Respecto del cese dijeron que no, pero respecto de la morigeración sí. Pidieron unos estudios complementarios, psicológicos y médicos. Esos estudios se hicieron en el periodo de feria, en el mes de enero, pero el juez de feria consideró que no eran suficientes, por eso pidió la intervención de la pericial. Sí, sí. Con lo cual, la pericial intervino recién la semana pasada. O sea, sería 26 de febrero. Con lo cual, ahí se complementó los estudios que estaban siendo solicitados por el tribunal y en cuanto a la prisión domiciliaria se tiene que resolver y expedir ahora. O sea, hasta ahora no le dijeron que no. Está denegada esta situación. Pueden tener esa prisión domiciliaria. Entiendo que los resultados de la pericia tienen que dar igual que la situación que estaban padeciendo y viviendo en la unidad. Sí, resulta que hubo otros resultados también positivos en la búsqueda de la morigeración, pero que fueron totalmente descartados pidiendo nuevas pruebas. Lo que quiero saber es si tiene un plazo definitivo el fiscal o el tribunal para que esta semana pueda resolver sobre la positiva o la negativa de la morigeración. Sí, sí, ya se terminaron esos plazos con la pericia que se hizo el miércoles la semana pasada. Ellos tienen 48 horas para remitir el informe, o sea, hasta el día viernes, y ellos tienen 72 horas para resolver la situación de la mi clienta, o sea, con lo cual entre el lunes y el miércoles, o sea, hoy o mañana estarían resolviendo esa situación, esos serían los plazos legales. En el caso que no se le otorgue la morigeración, ¿usted presentaría un recurso habeas corpus? Sí, creo que sería la única vía para hacerle entender de que corre riesgo la vida de las chicas, por un lado, y por otro lado que han transcurrido 2 años donde las chicas no han tenido justicia. Ese sería el único recurso viable, entienda. ¿Ese es el recurso o apelación sobre la medida? ¿Y en el caso de apelación, dónde va? ¿Cámara? No, yo ingresaría directamente con el recurso de habeas corpus, porque el hecho de que corran la vida las chicas, o sea, por más que lo haya dicho una psicóloga de la unidad, para mí es suficiente para entender de que si le sucede algo, yo no me quiero hacer responsable de esa vida. O sea, yo quiero, en principio, quiero la libertad con vida de las chicas. Doctor Encina, sí, le hago dos preguntas finales a lo largo de este proceso, que nosotros lo seguimos de cerca, que lo vivimos, pero fundamentalmente lo padecen Ailén y Marín y, por supuesto, la familia. Usted dijo al comienzo de esta entrevista que el tema central no fue indagado, el tema central no está en la causa, entonces le quiero preguntar sobre el papel que tuvo la defensora, la doctora Manuela González, para que esto sea así. Mire, en principio entiendo de que así faltó un diálogo, un asesoramiento, pero surge también de la causa que había conocimiento por uno de los defensores, que fue el doctor Baltar, sobre esa situación. Ahora, yo le pregunto a mis clientas cómo el doctor Baltar sabía que sucedía esto. Y me dice, por nosotros no, porque ellas no conversaron con el doctor Baltar. Con lo cual, la única posibilidad de hacerse esa información fue haber conversado con la doctora Manuela González. Lo que veo raro es porque no lo introdujo desde un primer comienzo en la causa. Bien, para traducirlo... Esto lo dilucidarán y lo dirán, en todo caso, en su momento, las chicas que están detenidas. Bien, para traducirlo a quien escucha esta nota, es que el doctor Baltar introduce la legítima defensa que no está anteriormente presentada, ¿sí? Y lo que está diciendo el doctor Encina, lo que entiendo yo, es que no puede introducir legítima defensa a Baltar si no hablaba con Manuela González. ¿Es correcto? Tal cual. No estaba en la causa, además. No había forma de saber esto, más que si tuvo una conversación con las chicas. Pero como no la tuvo, inferimos y deducimos que fue con la doctora Manuela González con quien habló, y que, o sea, con lo cual la doctora Manuela González conocía esa situación. Ahora no sé por qué no se explayaron en la causa con relación a eso. Doctor Encina, en la etapa de instrucción, la defensa puede presentar testigos, ¿verdad? Sí. ¿Y no se presentaron testigos acá? No. Mm. El tema penal, si tiene una característica, es la amplitud probatoria. O sea, no solamente testigos, toda la medida probatoria que uno pueda proponer son evaluadas por la Fiscalía, primero porque quien se encarga de producir la prueba es la Fiscalía, pero también hay una instancia superior, que es el fiscal de cámara, donde aquellas medidas que no fueron recogidas por el fiscal de instrucción pueden ser avaladas por el fiscal o jefe de los fiscales, digamos. O sea, con lo cual la amplitud es extensa. Todo lo que se te pueda ocurrir como prueba se puede por lo menos ofrecer, después de ahí en más también llevarla adelante, cosa que no se hizo. Bueno, y le hago lo último, porque ya está ahí a punto de ingresar en una instancia allí en Capital Federal. ¿Qué cree que puede resultar de todo lo hecho hasta aquí en dos jornadas de juicio donde la causa no tiene el elemento central, pero el tribunal y el fiscal trabajan sobre la causa? ¿Qué es lo que se tiene que rever allí? Primero, incorporar el elemento de legítima defensa, eso es claro. Pero exactamente. Es eso lo que se tiene que incorporar. Sí, nosotros hemos propuesto 15 testigos más, además de los que se habían ofrecido en su oportunidad, que no alcanzaban porque la causa prácticamente estaba planchada, y de alguna forma trató de corroborar lo que era la tentativa de homicidio. Creo que con los testimonios que se agregaron se podrá acreditar todo esto de lo que estamos hablando, esta legítima defensa, esto que han padecido las chicas, que hasta ahora no se había introducido. Pero en el juicio puede tranquilamente surgir esta situación a partir de la declaración de mi pupila. Doctor Encina, agradezco mucho, que ande muy bien. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Que tenga buen día. 18 y 19 de marzo son las dos jornadas de juicio, falta muy poco. Y me parece que queda claro en un aspecto de una causa tan compleja, sobre todo por lo que es el armado de la causa, que la contradicción más interesante que en lo particular destaco, por sobre lo que ya hemos informado, es que efectivamente la doctora Manuela González, que asesora en primera instancia a Ailén y Marina, no solamente no le recomienda decir la verdad, sino que hasta cuestiona legítima defensa a punto tal que no aparece en la redacción. Y las chicas firman en la premura convencidas de que esa abogada estaba asumiendo una defensa. Luego en la redacción no está. Y aparece, sí, en la instancia de una audiencia preliminar del doctor Baltar, que la reemplaza en ese momento Manuela González, legítima defensa, sin que Baltar haya hablado con Ailén y Marina. Entonces, ¿de dónde viene legítima defensa? De lo que transfirió Manuela González. Claro, se lo transfirió a Baltar, pero no lo trabajó Manuela González. Allí radica una de las claves de esta historia que ha tenido desde el mes de diciembre hasta aquí, no solamente dimensión local, sino también nacional, de organizaciones, de medios de comunicación, que justo en el tiempo en donde la presidenta de la Nación lanza un proyecto de democratización de la justicia, esto viene así. Calza justo, sobre todo porque impacta en un poder mercedino que es corporativo, conservador, ortodoxo, pero sobre todo condenatorio. En 2009 se anunció la creación de la Maternidad de Moreno. A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujillo. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Siempre para poner en encuadre, ayer Cintia Medina y Bernardo Tosi charlaban sobre cuestiones relativas a la organización. Pero básicamente el programa estuvo centrado en entender la crisis estructural de la educación. Una vez más, y usted dirá que repetitivos. Y mire, nosotros preferimos ser repetitivos sobre cuestiones que son inherentes al desarrollo estructural de algo que nos conduce mal a buscar salidas de sentido común que tan solo abonan a no tener en cuenta lo que realmente daña. Mariana Cattaneo, secretaria general de SUTEBA, dijo: hay 7 distritos en emergencia en la provincia de Buenos Aires en materia de infraestructura. 1 es Moreno. Está en línea Silvana, que es docente de la Escuela 35. Ayer se produjo, por propio mérito de los docentes, la visibilización del conflicto en esa escuela y una contradicción. En Moreno lo que se requieren es la construcción de escuelas. Y esta escuela, además de tener problemas de infraestructura, bajó la matrícula, es decir, se fueron los chicos. Es realmente notable. Silvana, buen día. Rubén Bustamante te habla. Buen día, ¿qué tal, Rubén? Bueno, sí. ¿Por qué no se puede explicar esta contradicción? Sí, nosotras venimos con este tema, como bien vos lo decías, puntualmente, el problema de la infraestructura de nuestra escuela. Hace ya varios años que se empezó a construir parte de un edificio, porque la escuela es compartida con una secundaria, con una SB, para ampliar el espacio para los alumnos. Contradictorio con esto, la matrícula, a medida que se fue ampliando este proyecto, fue bajando por todos los problemas edilicios que representó esta obra y el deterioro de la parte que ya estaba construida y que ya estaba funcionando. Se fue deteriorando y llegamos a un punto donde nos encontramos con una baja de matrícula importante, donde corre riesgo cargos docentes, bueno, y demás cuestiones. Entonces nosotras ayer con nuestras compañeras, con la compañía de los gremios docentes, nos movilizamos al consejo escolar para poder hablar con alguna autoridad, funcionarios, pero no nos pudieron atender en ese momento y nos trasladamos a Jefatura Distrital, donde nos atendió la señora Alicia Iraola Goitía, donde le planteamos esta situación. Bueno, y hoy nos vamos a reunir ahora a las 10 de la mañana en la escuela con autoridades y funcionarios de consejo escolar. Nosotros puntualmente lo que pedimos es que se hagan presentes las autoridades, quien corresponda, funcionarios de infraestructura, inspectores, que vengan a nuestra escuela, que vean en qué situación está la escuela, en qué condiciones nosotros trabajamos y en qué condiciones nosotros tenemos que recibir a nuestros alumnos. Y que esto ya hace varios años, como lo dije recién, venimos luchando, nosotras organizamos jornadas de pintura, pero ya llega un punto donde la escuela ponemos en riesgo hasta los mismos alumnos. Entonces nosotros pedimos que se hagan presente y una respuesta urgente, inmediata, a toda esta problemática que tenemos. Silvana, déjame preguntarte, ¿esa escuela está en obra desde qué tiempo? Y desde 2006 se empezó con este proyecto de la obra. Y hace 2 años que la obra está parada. Motivos los desconocemos nosotros, los docentes por lo menos desconocemos por qué. Bueno, imagino que la directora de la escuela habrá enviado al Consejo Escolar, al área de infraestructura, algún tipo de pedido, así que probablemente la demora tenga que ver con una ruptura en la cadena de pagos a los proveedores, pero estamos hablando de 2 años, no de 8 meses. Me consta que la directora ha elevado notas de los docentes, notas de los padres, porque en el año 2011 hemos ido a consejo movilizados con padres de la escuela por todo este problema que teníamos. Trabajaron momentáneamente y después se volvió a parar la obra y bueno, y ahora nos encontramos con un inicio de clases suspendido al margen de los paros docentes que hay. Nosotros estamos con las clases suspendidas por el grave problema de infraestructura que tenemos. Te pido por favor que hagas un detalle dentro de lo posible de lo que significa el grave problema de infraestructura. Bueno, como grave, sí. Tenemos un cable de electricidad que se cortó en el baño de varones, está colgando. Cuando vinieron a revisar, lo que hicieron fue cortarlo más arriba. Pero el cable está ahí, y tiene electricidad y todo, y si el que quiera hoy puede ir y lo va a ver. Otro problema, bueno, son los escapes de gas, que ya con solo entrar a la escuela, pasar por la puerta, ya se siente el olor a gas. Uno ingresa a la cocina y el termotanque hace explosiones. De todo esto, mi directora, ella elevó notas a Consejo Escolar de hace varios años, viene con esto. Tiene una carpeta gigante de papeles y bueno, y estamos esperando respuestas. ¿Quién es la directora de la escuela? Cristina Ordóñez. Cristina Ordóñez. Sí. ¿Me podés decir, antes de que comenzara este conflicto, inclusive vos sabés que escuchándote, un comentario que hice en su momento cuando se plantea la reforma educativa que deja atrás la deformación de la década del 90, que se construían las escuelas secundarias sin escuela. Sí. Entonces la primaria se volvía primaria y secundaria, entonces había, por cierto, en esa acción una generación de cargos importantes para tratar de reconstruir la escuela, pero un problema en ciernes que era la infraestructura, el soporte edilicio que tenía que responder a la cuestión de mejorar la educación. Bueno, este es un resultado de la 35, es un resultado de que no se puede pensar una reforma sin escuelas. No se puede pensar, se puede pensar, pero es ciertamente falaz. Ciertamente engañoso, porque quería saber, antes de todo esto, ¿cuál era la matrícula que tenían ustedes? Antes de los problemas, ¿qué matrícula tenía esa escuela? Bueno, contábamos con grados de entre 30 a 35 chicos. Sí. Y en la actualidad nos encontramos con el grado que más tiene, que es sexto, con 26 alumnos. ¿Y el que menos tiene? El resto de los grados ronda entre los 15. 17 alumnos. 15 y 17 alumnos. Sí. Silvana, ¿ustedes saben a dónde se fueron esos chicos? ¿Están incorporados en otra escuela? ¿Tiene que ver con la deserción? No tiene que ver con la deserción. Porque muchos papás que han tenido alumnos anteriormente en la escuela nos comentan el dolor que les produce a ellos porque tienen un sentido de pertenencia con la escuela. Y ellos nos explican que la verdad que la escuela está en unas condiciones feas, esto que nos encontramos que el año pasado, empezamos a compartir aulas para esto de que los chicos no se queden sin clases, entonces nosotras decidimos por grado paralelo, ubicarnos en salones y compartir el salón para que los chicos puedan tener clases. Entonces, los papás nos planteaban esto, de que son muchos por ahí metidos en un solo aula, porque 17 en un aula son pocos, pero 34 por ahí ya se dificulta. Uh-huh. Entonces, un motivo es eso, el mantenimiento de los baños, que es un desastre. Todo esto, los padres buscan vacante en escuelas aledañas. Está el caso de la escuela, la 77, la 17, hasta se han llevado este año alumnos a la 43. Son todas escuelas que son cercanas, que bueno, que estos son los motivos. Bien, por favor, la dirección de la escuela 35, no estamos hablando de la zona norte del distrito ni Cuartel Quinto, estamos hablando de acá. No, es por centro, eso, estamos a hablando la venta del Colegio Mariano. Estamos hablando del centro de Moreno, para quien no sepa, es el centro de Moreno. Sí, sí, Miero 970, por barrio eso. Santa Rosa, estamos cerca de Moreno. Sí, sí, de hecho, sí. Bueno, el Colegio Mariano Moreno está a 3 cuadras. Y nosotros la verdad que nos sentimos como abandonadas, perdidas en el tiempo, porque todo llega a destiempo. Bueno, de hecho, esto del mantenimiento de la escuela es cada vez peor. Conformamos una asociación cooperadora que el año pasado estuvieron trabajando. Bueno, pintaron la fachada de la escuela, se ocuparon de pintar las galerías. Todo lo que se pudo ir arreglando de poquito, uh-huh, fue porque el año pasado se conformó esta cooperadora y los padres se organizaron y venían los sábados, domingos, jornadas institucionales. Ellos estaban ahí trabajando para que nosotras podamos trabajar dignamente. Después de las autoridades, sí, no tuvimos muchas respuestas. Y me imagino, porque si la descripción es esta, es que no hubo respuestas, ninguna. No. Por favor, subrayame esa escuela, ese edificio, ¿sí? ¿Contiene dos escuelas? Son dos escuelas. Por la mañana funciona, sí, una SB, la, sí, SB 45, y por la tarde es EP 35. Bien, ¿sabes por qué compartimos edificio, compartimos aulas, compartimos baños? No es que hay un baño o un sector destinado a primaria y otro sector destinado a secundaria. Compartimos todo. Bueno, que quede claro entonces que no puede haber clases ni para secundaria ni para primaria, si es el mismo edificio. No. Bueno, entenderás por qué la aclaración. Porque ¿sí? puede ocurrir que algunos digan, bueno, es la primaria. No, es la escuela donde funciona primaria y secundaria. Sí, es esa. Sí, bueno, sí. Ahora tienen que ir las autoridades de jefatura de inspección, sí, y del consejo escolar. La escuela. Silvana, te agradezco mucho. Y mañana te llamamos para saber qué sucedió, porque queremos hablar con los trabajadores y los docentes, por cierto. Así que un abrazo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Bueno, este es un resultado. No es el único, reitero, lo dijo la secretaria general de SUTEBA, Moreno, la semana pasada. Moreno, este municipio, es uno de los distritos de los 7 que tiene la provincia de Buenos Aires en emergencia por cuestiones de infraestructura. He llamado esta mañana, intenté hablar con Gabriel de Río, que es el presidente del Consejo Escolar, no ha sido posible. Imagino que de Río estará ahora a las 10 de la mañana allí en la escuela 35, que estamos hablando de una escuela céntrica. Con esta cuestión, desde hace 2 años las obras están paradas, pero es más tiempo. Si se paran las obras, no se puede prestar un servicio. El cable de electricidad se cortó más arriba, hay pérdida de gas. Ya con esto es una descripción de que la bomba está activada. La decisión de los docentes es, bueno, no dar clases. ¿Qué puede proponer jefatura de inspección o el consejo escolar? Si se supera aquello que dijimos, si se supera el conflicto salarial, queda el núcleo duro. La instancia que los docentes también deberían observar, porque lo ven, y potenciarlo, la condición laboral. Condición que impide brindar una educación que eduque y sane aquello que ya está enfermo. Ya venimos. Estás escuchando. Recorte informativo. Por FM Moreno.

Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Y esa cortina, cuando baja así, es indicativo que estoy al aire, entonces hay que ponerle, hay que convocarlos ustedes para que sigan sintonizándonos. ¿Cuál sería la sintonía fina? ¿Se acuerdan de esa frase? No ocurrió hace mucho tiempo el lanzamiento de la misma. Y sintonía fina significa pagar la deuda más de lo que estamos pagando. Significa que todo aquello que se manifestó por fuera de lo que es la política prostibularia de los medios de comunicación, sino más en sitio, más en núcleo de lo que significa la postura del gobierno nacional para que el mercado de capitales no siga viendo como algo óptimo, probable, con siembra directa, es pagarle a los fondos buitres. La presidenta de la Nación dijo, no hace mucho tiempo, el año pasado, nosotros no vamos a pagar nada. Porque ya, y es bueno recordarlo, la Argentina hizo un ofrecimiento y los fondos buitres fueron aquellos que no aceptaron el canje de la deuda definido como histórico. Hubo una ley cerrojo que después se abrió, y abriéndose la ley cerrojo, ya en diciembre, luego de un fallo del inefable juez Griesa, la Argentina fue a contramano de lo que los propios abogados de la Argentina le estaban diciendo al gobierno, pero en la construcción del relato, no pagar. Con lo cual estoy de acuerdo, quiero decir, estoy absolutamente de acuerdo que no se le pague, porque los fondos buitres es un avance más contra la soberanía que no tenemos. Hasta aquí el relato. La semana pasada y esta se conoció, y fue antes de la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso, y posterior al mismo, que hay un ofrecimiento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Yo quiero compartir esta información con Alejandro Olmos Gaona, que es asesor parlamentario y que es analista de deuda externa, que la propuesta de la Argentina es, escuchen bien, pagar el 100% de la deuda, pero emitiendo un bono a 25 años, algo que es rechazado por el fondo Elliott, ¿sí?, en cuestión. El juez Griesa le ha pedido al gobierno nacional que efectúe una propuesta más seria, pero lo concreto y que tenemos que saber todos nosotros es que se le va a pagar al fondo. No es que no se le va a pagar, lo que se está discutiendo es cómo y cuánto y cuándo, ¿sí? Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, traté de hacer una pequeña síntesis de esto, que es la confirmación de que siempre pagamos y es la deuda eterna, no externa. Claro, mira, en principio una de las cosas fundamentales es cómo creerle a la presidenta, que siempre utiliza formas muy particulares para decir lo que no es verdad o para enfatizar cosas en desmedro de otras. Y esto no tiene que ver con la deuda, pero tiene que ver con la falsedad con que transmite. En su discurso presidencial, cuando habló de la justicia y de todo lo demás, a la única jueza que señaló es a Carmen Argibay. Carmen Argibay fue presa de la dictadura, estuvo en la cárcel de Villa Devoto, es un eminente jurista, no se le puede reprochar ninguna connivencia de ningún tipo, ha sido miembro del Tribunal Penal Internacional. Bueno, a ella la cuestionó. Al doctor Zaffaroni, que juró por la dictadura militar como juez en lo criminal de sentencia, que escribió un libro durante la dictadura, 1979, llamado Derecho Penal Militar, donde justifica el golpe de Estado y justifica determinadas medidas extremas, y que agradece a dos auditores de las Fuerzas Armadas, del señor no dijo absolutamente nada. Entonces, todo en la presidenta es así. No vamos a pagar a los fondos buitres. Y después, los abogados de la Argentina dicen, sí, sí, señores, vamos a abrir el canje, vamos a pagarles. Ahora, acá hay varias cosas a considerar, porque no es el tema, el 93% aceptó y este 7% quedó afuera. Porque todos son buitres, lo del 93% y los del 7%. Lo que ocurre, Rubén, es que ese 93% está manejado por los grandes capos del sistema financiero. Entonces, estos grandes monstruos del sistema financiero no pueden tolerar que un 7% de buitres marginales, aunque importantes, les arruinen el negocio. Por otro lado, en todo este desconocimiento, nadie dice, por ejemplo, que los que entraron con el 93%, muchos de ellos, gran mayoría, compraron los títulos al 17, al 18, al 19, mientras que los buitres que están en este momento litigando en Griesa, algunos de ellos los compraron al 50%. O sea, ¿quién es más buitre, que compró al 50 o al 17 y pretende que le paguen lo que le paguen? Pero bueno, estas son cuestiones de hacer números, ¿no? Ahora, después de decir no les vamos a pagar, no vamos a revivir el canje, ya en diciembre del año pasado los abogados de la Argentina dijeron sí, la Argentina está dispuesta a abrir el canje y pagarles en las mismas condiciones que les pagó a los otros, dándole cupones atados al PBI, cupones atados a la inflación, en fin, es todo más de lo mismo. Y Jonathan Blackman, el abogado de Clary Gottesman y Hamilton, que estuvo en la audiencia el 27 de febrero, cuando planteó que eventualmente, si en caso de que hubiera un juicio desfavorable, la Argentina no lo iba a acatar, uno de los jueces del tribunal le dijo, perdón, si la Argentina se somete al juicio, si se defiende y se apela, es decir, ¿quiere decir que entonces la Argentina se ríe de los tribunales? Esto es lo que pasa, que pretendemos hacer lo que queremos y después empiezan los lamentos y las lamentaciones. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que vos decías, que estos no hay que pagarles, pero si no hay que pagarles, no tenés que ir al juicio, porque si vas al juicio, tenés que bancarte los resultados. Claro. Porque eso es una cuestión de respeto elemental al orden jurídico. Entonces, señores, yo voy al juicio, me defiendo, no me gusta la sentencia, la apelo, voy a la Cámara me vuelve a fallar en contra, interpongo una medida para ver, considerar de qué manera le voy a pagar, y si me vuelve a fallar en contra, pues acaban de intimar a la Argentina a que antes del 29 de marzo efectúe una propuesta concreta de pago, entonces digo no, entonces, ¿qué es lo que quiero? Eso es propio, no digamos de un país bananero, de un país que no respeta absolutamente el orden jurídico, que se ríe a carcajadas de todo el mundo y que cree que puede hacer lo que quiere. Y así nos va. Alejandro, ¿quiénes son los abogados o el bufete que asesora a la Argentina? Los abogados que asesoran a la Argentina son los mismos abogados que contrató Menem en el 89, que intervinieron en el plan Brady en el 92, que nos han defraudado en todas las reestructuraciones de deuda, que asesoraron al Ecuador y que Correa los echó a patadas, que han asesorado a Brasil, a Uruguay en todas las reestructuraciones de deuda. Son abogados que simultáneamente son abogados del ACBC, de Goldman Sachs, del Citibank, y son abogados de los grandes grupos financieros. Cuando ellos en este momento se presentan a los tribunales de Nueva York, ejercen una defensa formal. ¿Y sabes por qué, Rubén? Porque estos bonos que están ejecutados en Griesa fueron validados por un dictamen que ellos hicieron en el año 1993. Entonces, en este momento la defensa es que bueno, que tiene que ser abierto el canje y ver si se les paga de la misma manera, pero ir al fondo de la cuestión, hablar de ilegalidad, de ilegitimidad, no, por supuesto que no lo pueden hacer porque ya dijeron que todo eso era válido. Te lo decía recién antes de salir al aire que gran parte de la clase dirigente argentina no está discutiendo esto, por el contrario, consideran que se le tiene que pagar. Y subrayo, el gobierno también está con vocación de pago por todo lo que vos contaste. ¿por qué no se puede alterar la agenda, ya sea en la moción de discutirlo el tema en la profundidad? Claro, ¿sabes lo que pasa, ¿qué es lo Rubén? Que, ¿qué es lo que falta? Cosa muy concreta, y yo te voy a poner ejemplo de nuevo el Ecuador. Cuando Correa sube al poder, sube sin ningún tipo de alianza partidaria. Es decir, Correa, Alianza País, era un partido nuevo que no tenía compromisos con nadie, que no había tenido función de gobierno anterior. O sea, estaba limpito para hacer lo que quisiera. En el caso de la Argentina, excepto Pino Solanas con Proyecto Sur y algunos grupos de izquierda que cuestionan la deuda, las dos grandes mayorías, que son el Partido el Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, hablando del peronismo federal, sí, y la Unión Cívica Radical, han sido partícipes y cómplices de toda la renegociación de la deuda fraudulenta del 83 hasta hoy. Entonces, ellos no pueden incriminarse a sí mismos. Por eso esto tienen que patearlo invariablemente para adelante, hacer oídos sordos y decir, no, hay que respetar, hay que honrar la deuda, como dicen siempre. Ahora, si esto hacen los partidos, ¿qué hacen los medios? Y bueno, es que los medios, vos no te olvides que Clarín tiene como accionista a Goldman Sachs. Okay. La Nación no tiene inversión externa, por lo menos hasta lo que sé, pero por supuesto su esquema responde a que esto hay que pagarlo porque hay que reconocerlo. Y yo me acuerdo que el año 2003, cuando las facultades de derecho de las 33 universidades argentinas emitieron un comunicado de que había que revisar la deuda, la Nación sacó una editorial diciendo que esto era un escándalo. ¿Cómo se iba a revisar la deuda? La deuda había que pagarla. ¿Qué sucede con los bancos? Y por supuesto, y los bancos están interesados en seguir cobrando y seguir siendo parte de este negocio. Porque acá el tema de la deuda es que la deuda siempre es un negocio. Por eso vos te habrás fijado que los medios, los analistas económicos, dicen qué lástima que la Argentina, al no haberle pagado al Club de París, tiene cerrado el acceso al mercado de capitales. Uh-huh. Porque quieren que la Argentina, es decir, Cristina el otro día cuando dice quieren que volvamos a endeudarnos, se olvida que nos seguimos endeudando, porque le pedimos plata al Banco Mundial, le pedimos plata a la Corporación Andina de Fomento, al único que no le hemos pedido plata es al Fondo Monetario. Pero no le pedimos plata al Fondo Monetario, pero para pedirle plata al Banco Mundial necesitamos los análisis y el ok del fondo. Entonces, son esas peleas relativas, ¿no? Donde, uh-huh, por un lado nos peleamos, pero por otro lado acordamos. Lo que pasa es que la presidenta no contó los préstamos del Banco Mundial, como por ejemplo para contribuir a la asignación universal por hijo, para obras de supuestas obras de infraestructura, que después se canalizan por otro lado. Es el reino de la gran mentira y de la mistificación permanente. Se dice una cosa y se hace otra. Bueno, y la última tiene que ver con lo que acabas de decir, en términos sociales, sí, porque si seguimos la composición del relato y cierta pasión que existen en sectores de las organizaciones sociales, que esta es la vía, esta es la propuesta, y habría que charlar, en otro momento lo vamos a hacer, sobre la pasión política. Sí, te quiero preguntar qué resultados tendría cuando esto finalmente concluya, que le paguemos a estos buitres, que no son diferentes a los buitres del 93%, qué resultados en la política social de entrecasa aquí tendría una salida como esta, que es, y bueno, seguir que pagando. Se incrementará la transferencia de recursos. En este momento estamos pagando más de 10.000 millones de dólares anuales, sí, y nos estamos endeudando nuevamente. Entonces la deuda va a seguir creciendo. Imagínate que cuando Kirchner hizo la reestructuración, la deuda eran 171.000 millones. Hoy en día son 200.000 millones, a pesar de haber pagado 60.000, que no son los 30 y pico que dijo la presidenta. A esto podés sumarle, y un ejemplo claro, lo del Banco Central. El Banco Central en este momento, el patrimonio neto del banco, descontando sus obligaciones del activo, es de apenas 12.000 millones de dólares. No los 42.500 que hablan. Pues los 42.500 es el activo, sin contar las deudas del banco, que son las letras emitidas, los préstamos de otros bancos y los encajes. Es un patrimonio neto escalofriante que ante una corrida, y bueno, podría sobrevenir una catástrofe, más allá de que la base monetaria ya no tiene respaldo. O sea, estamos en una especie de camino cenagoso donde se largan frases, se largan números, pero cuando vos haces sintonía fina a esos números te das cuenta que... Entonces, ¿qué pasa? La deuda se ha ido creciendo y el argumento es, pero ahora es deuda intrestado. Es decir, se saca plata del ANSES para pagarle a los bancos extranjeros, porque por supuesto, a los jubilados es fácil pedalearlos y tirarles las deudas para adelante, es decir, de pagar, en vez de pagar las sentencias ahora, y bueno, las seguiremos pagando de acuerdo a cómo nos vaya. A esto se suma que el patrimonio del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de acuerdo a este manejo dinerario, cada vez se está depreciando. ¿Por qué se está depreciando? Porque el gobierno saca plata del ANSES y le entrega una letra intransferible a tasa neutra. Y además, porque con la inflación que hay, el último informe da como que el Fondo de Garantía aumentó alrededor de un 11% el año 2012, y con una inflación del 25% vos me dirás si se depreció, claro, o aumentó su patrimonio. Alejandro, gracias. Hasta la semana que viene. Te mando un abrazo. Bueno, hay que pagar. ¿Sí? Hay que pagar y honrar la deuda. Y la construcción tiene que ver con el enfrentamiento. El enfrentamiento es, no vamos a pagar el 100%. Y si pagamos el 100%, lo haremos con un nuevo bono a 25 años. Pero no es menor, creo que es central lo que acaba de decir Alejandro Mogaona, que pasa por el asesoramiento del bufet de abogados, que es el mismo que asesoró a Menem, es el bufet que asesora a la Argentina en la deuda externa. Si la aceptación es litigar en los tribunales de Estados Unidos, es que nos estamos sometiendo a esa jurisdicción, inclusive hemos charlado aquí, hemos informado aquí, que la reforma del Estado de los 90, en los puntos vertebrales, no se tocó. De allí que tenemos que litigar en ese lugar. Y litigando en ese lugar, si la Argentina rechaza y si la Argentina apela, en un momento, ¿sí?, el fallo queda consolidado. Pero no creo que lleguemos a esa instancia. Es claro, a partir de las definiciones que ha tomado la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que vamos a pagarle a los buitres. Y todo un título. Estos del 7% no son más buitres que los del 93%, que ya juntaron el dinero nuestro, del pueblo. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos, ni dominados, ni dominados. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Compañeros de clase. Son los compañeros del FOL, de Frente de Organizaciones en Lucha. El miércoles pasado, los compañeros del bachillerato del Galpón de Moreno y del Cañón se movilizaron acá para exigirle a la jefa de los inspectores del distrito, bueno, que avance un poco el trámite de ellos. Están en la misma situación que muchos otros bachilleratos populares, peleando por que se oficialice el convenio y puedan emitir títulos. Compañeros de clase. Sábados a las 9 horas por FM Moreno 90.1. Estación de compromiso. Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Escúchate esta. En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Los sábados de 17 a 19, el Observatorio. Información. Cultura. Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 por la 90.1 FM Moreno. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Marisol Cáceres tiene 12 años y Antonella Sánchez tiene 13 años. Es bueno decir que tienen porque aparecieron ayer. Habían desaparecido, o se las vio por última vez, hace una semana atrás, el día 27 de febrero. Y está en línea una compañera, Paula, para charlar con nosotros. Paola, ¿vos me estás escuchando? Sí. Ahí está, perfecto. Escucho. Bueno, te había perdido por eso. Bueno, aparecieron ayer las chicas, las nenas. Sí, aparecieron por suerte ayer a la noche, sí. Bien. Estaban desaparecidas del 27 sí. de febrero a las 2 de la tarde, que fue la última vez que la había visto la familia saliendo de sus hogares. Sí. Y la verdad que desde ese momento se empezó la búsqueda, recién la denuncia el otro día porque hay que esperar 24 horas. Y bueno, la verdad que al principio fue la búsqueda en Merlo y empezar a preguntar y todas esas cuestiones que... Viste que en primera instancia la policía no busca mucho porque suele pensar otras cosas, lamentablemente, ¿no? Porque uh-huh. estamos hablando de dos menores de edad. Sí. Y creo que la acción tiene que ser mucho más rápida. Uh-huh. Pero por suerte la familia, los vecinos, todo el Lago del Bosque se ha movilizado muchísimo, pegando carteles, yendo a lugares, recorriendo los trenes. La familia, la verdad, que sin dormir todos los días, recorriendo por noche y día por todos lados. Y bueno, la verdad que con un final feliz que ayer aparecieron de Moreno, en la Plaza de Moreno. ¿Pudieron charlar o indagar en dónde estuvieron o qué ocurrió con ellas? Mira, aparecieron anoche y el protocolo, bueno, que son las cuestiones de que tienen que tener una revisación, hablar con el juez y así que contacto directo no hemos tenido. Uh-huh. Pero sí el trabajo que se desplegó ahí en el Lago del Bosque y la sensación que tenían ustedes a partir de hechos concretos es que todo lo que significa red de trata o aprovechamiento de lo que es la indefensión de las menores es lo que más generaba no solamente preocupación, sino que creo que debe ser rápidamente esclarecido qué ocurrió con estas niñas, estas nenas, estas chiquitas de 2 y 13 años. Sí, la verdad que esa es la gran preocupación, creo que de muchos de nosotros, ¿no? Porque todo este tiempo que de búsqueda, hubo un montón de datos falsos y de datos que todavía no podemos confirmar si fueron reales o no, ¿no? De lugares en los que se habían estado. O sea, creo que la investigación tiene que seguir mucho después de que ver que las chicas estén bien, estén atendidas y tengan la atención correspondiente después de toda esta situación. Pero creo que la investigación tiene que ser mucho más profunda porque hubo un montón de datos que por ahí si se hubiera actuado mucho más rápido se podría haber confirmado o encontrado antes, ¿no? Uh-huh. Paula, ¿se las buscó o se las encontró? Quiero decir, ¿la policía buscó o tiene que ver con la visibilización de la desaparición de estas niñas por parte de organizaciones sociales y medios alternativos que fueron colocando la historia en un plano que por ahí cuestionaba la no búsqueda de la policía y de la justicia? Yo creo que fue, la mayor parte de la búsqueda fue por parte de los familiares, y también esto de cargar las redes sociales, de muchas organizaciones que por suerte estuvieron llamando y dando a conocer el hecho y también haciendo la búsqueda por otros lados. Y también por ahí presionando un poco más para que se accione y empiece a trabajar en otro ámbito que no sea el de Merlo. Porque si bien las chicas son de Merlo, también después empezó a buscar en Capital y se extendió la búsqueda. Pero eso creo que fue también por la presión de la gente que empezó a andar por todos lados y pedir realmente ayuda. Bueno, ayer ustedes realizaron un corte, ¿sí? Y a la noche aparecen Marisol y Antonella en la Plaza de Moreno. En la Plaza de Moreno, sí. ¿Quién las encuentra? La gendarmería las encuentra. Gendarmería. Sí, sí. ¿Ellas estaban bien, por lo que pudiste saber vos? ¿En qué condiciones se las encuentra? ¿Estaban en la estación? ¿Estaban en la plaza? Estaban en la plaza con otra gente que, por lo que tengo entendido, se van corriendo. Y bueno, la verdad que las chicas no estaban bien, digamos. Pero bueno, esos datos yo no te los puedo dar porque uh-huh. La verdad que me parece que por ahí es correcto, el tema más privado de la familia. Entiendo, pero sí, las menores cuando ven a gendarmería salen corriendo, ¿eso me querés decir? Sí, las otras personas si que eran del sexo masculino salen corriendo. Las personas, ahora entendí, las personas que estaban con las chicos, con las, aparentemente, sí. Salen corriendo y de esa manera gendarmería puede retener a Marisol y a Antonella. Sí, sí, y la gendarmería se focalizó en las niñas, sí. Bueno, es una buena noticia y nos alerta de la indefensión, ¿no?, a todos. Sí, la verdad que sí, bueno, también todo el trabajo que hicieron los familiares, vecinos, organizaciones y toda la gente que se comunicó, que la verdad que trabajó muchísimo para que se dé a conocer esto y se empiece a hacer la búsqueda mucho más intensa. Porque la verdad que pasaron 6 días y son muchos para dos menores y sin tener ningún dato, digamos, de dónde están. Paula, muchas gracias. Sé que estás cansadísima, que laburaron durante 6 días con todo lo que tenían y más todavía. Y bueno, Marisol y Antonella están con sus familias y hay todo un camino por recorrer todavía para saber qué ocurrió en estos 6 días. Sí, es algo que hay que seguir investigando y bueno, también que hay que trabajar, me parece, dentro de los barrios y la verdad que dando a conocer un montón de cosas y que también que tienen que manejarse de otra forma, ¿no? Porque son cosas que lamentablemente nos pasan cotidianamente, hay muchos chicos desaparecidos y bueno, creo que hay que empezar a trabajar en esto. Te hago la última, te la agrego. ¿Cómo sería trabajar en esto? ¿Qué es lo que no se está enfocando? ¿Qué es lo que no se visualiza respecto a una problemática de trata de niños? Y mira, nosotros hemos escuchado el primer día, que fue el primer corte, que decían, por ahí fue premeditado, ellos las chicas lo decidieron irse, ¿viste? Como que se plantea esa hipótesis, en vez de decir, salimos a buscar y a trabajar y después que sea lo que sea, ¿no? pero en vez de hacer esa primera acción, se toma una hipótesis como diciendo se fueron por su cuenta, viste, todas esas cosas que están por ahí en el colectivo, de en el imaginario de mucha gente, ¿no? Clarísimo, pero... es muy claro lo que acabas de decir, pero además es ejemplificador de todo lo que ocurre ante cada situación en donde aparece un conflicto que nos debería llevar al origen del mismo, que es más profundo, pero nos quedamos allí en la superficie porque consideramos que esa es una forma de trabajar y es incorrecta, ¿no? Marisol apareció y Antonella también ayer. También. ¿A qué hora aquí en la Plaza de Moreno? ¿Tenés la a hora? A la noche fue, la noche. Verdad no tengo la hora exacta. Bueno, ahora vamos a llamar a Seguridad de la Municipalidad de Moreno para que nos pueda dar alguna información a qué hora y si hay algún tipo de dispositivo para ubicar a los masculinos que estaban con estas nenas, ¿sí? Perfecto. Paula, muchas gracias, te mando un abrazo. Muchas gracias, buen día a todos. Hasta luego. Allí daba un elemento que es así, ¿eh? No hay nada para discutirlo. Y es muy muy claro cuando Paula dice está en el inconsciente y se vuelve consciente. ¿Qué hicieron las chicas? ¿Qué estaban haciendo las menores? ¿Qué hicieron Ailén y Marina? ¿Qué hizo Christopher? ¿Qué hizo Miguel? Siempre es buscar en la víctima la responsabilidad y la culpa. Las dos vertientes que menciono, porque lo otro no solamente es más complejo, sino que obliga a asumir una postura clara de determinación. Si eso no está en el origen, no está en la discusión, no aparece, nos tiene que conducir a lo más profundo desde ya, donde las fuerzas son mayores, donde el entramado y el tejido es superior, entonces no hay un actor que interviene, sino son varios actores. Y en esos actores y puede estar la policía, puede estar la justicia, puede estar el entramado político que se vincula con la red criminal, está la protección, está el negocio. Y frente a eso, que es tan grande, no hay fuerza capaz de impactarlo. En este caso, los medios alternativos fueron tomando la noticia de la desaparición desde el día 27 de febrero de Marisol y Antonella, que fueron, insisto, para quien recién sintoniza la radio, dos menores de Merlo, encontradas ayer por la noche en la Plaza de Moreno. La gendarmería intervino y pudo recuperar a las chicas. ¿Y en manos de quiénes estaban? Ya venimos. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Plegaría para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde van mil niños dormidos que no están entre bicicletas de cristal? Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. ¿Qué? que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustrar, alejándose de todo el mal. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Plegaría para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven pan, barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte informativo. Ni oprimidos ni dominados, donde queremos estar. Hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires está en el interior del territorio bonaerense porque es impreciso lo que voy a decir, pero preciso al mismo tiempo. Me salvo. Tiene que ver con lo rural y lo agropecuario, en donde se van a presentar los avances tecnológicos, soja transgénica y demás. Y por la tarde, esto es así, no tengo acá, por ahí el gringo me ayuda en qué localidad está Scioli, pero por la tarde Scioli ofrecería lo máximo que tiene, lo máximo que puede, para resolver el conflicto salarial con los docentes. Hoy por la tarde hay una asamblea en SUTEBA y está en línea Martín, que es docente, es un compañero, tiene un programa aquí en la radio, es de la agrupación La Bordeaux, y quería charlar unos minutos con él respecto a la caracterización, el lineamiento que puede tener una estructura opositora a la conducción celeste, encabezada por Mariana Cattaneo, a propósito de la relación que ha tenido SUTEBA en los últimos años con el gobierno nacional alineado y proponiendo acuerdos que nunca fueron aceptados del todo por los docentes, estoy hablando de años anteriores, y que en este se encuentra en una situación de exigencia al gobierno nacional, ¿sí?, para que se amplíe el 6,5% del Producto Bruto Interno que se destina a educación, por un lado, y lo más duro en núcleo y en protesta y en pelea, la demanda hacia el gobierno de Scioli que ofrece una recomposición miserable. Martín, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, ¿cómo andás? Bueno, quisiera escucharte. ¿Con respecto a qué? Decime, disculpame, haceme una pregunta concreta que... Lo concreto que... Podemos hablar de Scioli, sí. Podemos hablar del Gobierno Nacional, podemos hablar de... Lo más concreto que ustedes están de paro. Sí. Lo más concreto que ustedes le ofrecen una recomposición que no es aceptada. Sí. Lo más concreto es que hay discusiones políticas, efectivamente, sí, sobre cuál es la postura del gremio con el Gobierno Provincial y con el Gobierno Nacional. Son tres cuestiones concretas, no sé si me podés responder alguna de ellas. Sí. Con respecto al paro, estamos hoy de paro. En las escuelas, por lo menos donde trabajo yo y las que están cercanas, están totalmente vacías. Evidentemente el paro es muy importante. Para hoy a la tarde, el SUTEBA en todas sus seccionales ha llamado a asamblea para ver cómo continúa el plan de lucha, relacionado de alguna forma con este intento de darle el último apriete a Scioli, por decirlo así, y Scioli diciendo que es la última oferta que va a dar, pero tensando entre ellos la cuerda, porque, bueno, nada, están en medio de una lucha y una interna del partido gobernante de cara a las próximas elecciones, y, bueno, nada, Scioli está tratando de gastar lo menos posible para invertir más en política y en su campaña, y, bueno, en ese sentido, la conducción nuestra apuesta a que de que llegar a un acuerdo lo mejor posible sin hacer muchas olas. Pero bueno, nada, han apostado demasiado a este gobierno nacional, han apostado demasiado a este proyecto de gobierno en donde de alguna forma se le exige a ellos que hipotequen su relación con los trabajadores. Y para esto no solo han negociado cosas que son rechazadas en su gran mayoría por los compañeros en las escuelas, sino con metodologías que día a día se alejan más de las bases y consolida una burocracia, digamos, aliada así verticalmente con el gobierno nacional. O sea, esto de que nuestro secretario general de CETERA va a todos los actos de gobierno y después cierran unilateralmente la paritaria nacional, no se entiende. Si vos vas a todos los actos de gobierno del gobierno nacional y después, cuando estás negociando, te cierran la paritaria y te dicen chau, andate a tu casa, realmente no se entiende. Y en la última asamblea que hemos tenido, la conducción ha mostrado así como enojo con el gobierno nacional. De hecho, esta movilización que sale el miércoles, todo este proyecto de aumentar el presupuesto para educación, pero objetivamente lo que pasa es que la conducción celeste en todo el país tiene muy buenas relaciones con los gobiernos del Frente para la Victoria y van cerrando acuerdos por lo miserable de la propuesta del gobierno de turno en ese momento, como en Misiones, por ejemplo, en Misiones el sindicato de base de CETERA cerró. Otros sindicatos no han cerrado. En Córdoba exactamente lo mismo. En Córdoba el sindicato de base de CETERA cerró, ¿sí? Y los cordobeses, los docentes cordobeses y las docentes en la ciudad, en capital, siguen en conflicto. La Celeste, ¿sí? Lo que conduce CETERA en Capital Federal cerró. O sea, yo realmente estoy anonadado de la política celeste porque cierra con Macri, cierra con De la Sota, y realmente no se sabe quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, y cierran por todos lados miserias que no recomponen para nada el salario que ya viene cayendo desde marzo del año pasado por miserias que garantizan el techo paritario que le interesa al gobierno en su acuerdo con los empresarios. Bueno, esto de los cierres tienen que ver con algo que es concreto, Martín. La educación está en manos de las jurisdicciones provinciales. Entonces los cierres parten de algo que en otro momento te propongo discutirlo. No sí. tenemos tiempo porque estamos en el cierre del programa, que sí. cuando se lanza la reforma educativa, inclusive el fondo educativo, lo estaba leyendo sí. la semana pasada, eso que se llama paritaria ni siquiera es un mapa de paritaria. El texto de la ley dice es un acuerdo entre las partes. Sí. Y un acta acuerdo, es decir, no ahí no está presentado la paritaria como, a ver, conquista alcanzada. La verdad es que no, la ley, y a mí me resulta realmente importante destacar esto, porque durante años se dijo alcanzamos la paritaria, y la verdad es que no. Claro. Porque el gobierno nacional, y esto hay que decirlo a la audiencia, el gobierno nacional está facultado por esa ley a cerrar el acuerdo, porque no es una paritaria. Sí, hay sí, que leer el texto de la ley, si ustedes docentes lo tienen que leer, yo lo leí la semana pasada. No, no, y más, nosotros la asamblea, cada vez que teníamos asamblea, se lo recalcábamos a la conducción cuando decía la conquista paritaria, se lo recalcábamos, digamos, que no era ninguna conquista y que hoy se evidencia lo bochornoso y lo trucho que son eso que llaman paritaria. No, nosotros eso lo sabíamos muy bien e inclusive sabemos que en última instancia haya paritaria o no haya paritaria, sea nacional o provincial, lo que tiene que ver es la relación de fuerza. O sea, más allá de lo trucho que sea, si el gobierno nacional cierra una paritaria al 30%, porque tiene en cuenta los intereses de los trabajadores, porque le intenta, porque quiere que se eleve el nivel de consumo de los trabajadores, digamos, de alguna forma, es una presión política, si vos querés, al resto de la provincia. Ahora, si el gobierno nacional cierra las paritarias unilateralmente, ¿sí?, Y acuerda por migaja y dice que los docentes somos unos vagos, que trabajamos 4 meses y 4 días, ¿y por qué le vamos a reclamar más al gobierno provincial? Uh-huh. ¿Desde dónde? Si tiene el guiño político, porque las paritarias provinciales nacionales, en última instancia, no es más que eso, ¿no? Porque vos mismo lo decís, porque no es, digamos, el alcance no es más que político de las paritarias. Pero bueno, nada, nosotros tenemos una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? A ver. Principalmente va en tono a armar una ley de presupuesto, sí, ¿sí?, que dé, digamos, las garantías de que exista no ahora, sino por muchos años, la cantidad de dinero, no solo desde Nación, sino también para las provincias, y de alguna forma también que las provincias obtengan esto que vienen reclamando de mayor, digamos, presupuesto de coparticipación. Concretamente, aparte de por ejemplo el impuesto, el subsidio a las escuelas privadas, sí, y un programa extendido en ese sentido, concretamente estamos planteando de que se restituyan los aportes patronales, por ejemplo, lo que pagaban las patronal en, sí, la época de la dictadura, ¿sí? Uh-huh. Y que en el 93 Cavallo lo sacó. Esto es concreto, hay un 4% de grandes empresas en el país que actualmente la Seguridad Social aportan el 15% y pico de lo que recauda en aportes patronales, y que ellos pasen a un 33%, que era el mismo que aportaban hacia el 93, por ahí, más o menos, que aumentaría un 7.000 millones más o menos, peso más, peso menos, lo que tranquilamente podría ser redistribuido a las provincias y sobraría plata como para otras cosas también. Sí, pero bueno. Lo último, vos sabés que charlando con Mariana Cattaneo primero, sí, primero charlamos con Zulema Viltes, después de, sí, FEP, después con Cattaneo. Sí. Entonces, a ambas las consulté sobre el anuncio que hizo la Presidenta de la Nación tiempo atrás de, sí, elevar el impuesto a las ganancias, es decir, subir un poco. Sí. Y en ambos casos, digo, las dos secretarias generales de estos gremios dijeron, depende de la recomposición para que más docentes paguen impuestos a las ganancias. Ergo, aún otorgando una recomposición, si no se modifica la tabla que tiene que ver con quienes deben tributar esto que, sí, es un impuesto, es un robo a los laburantes, sí, esta recomposición se va al Estado, es decir, el Estado pone y recupera, y ni te cuento con la asignación familiar. Por eso, discúlpame. Ya no cobramos nadie por va eso, a cobrar. Esto que estoy diciendo no es de este año. Sí. Esto viene desde hace mucho tiempo, y no está en discusión. No. Es más, está en el programa, pero nunca está, digamos, en la voluntad concreta de dar una pelea para que eso se modifique. No, es digamos, la situación regresiva de impositiva que hay hoy en la Argentina es inexplicable, y no se entiende para aquellos que plantean que este gobierno es un gobierno que tiene en cuenta los intereses populares. Seguiremos discutiendo con ellos, seguiremos tirando argumentos de sobra que tenemos en ese sentido, pero bueno, es la situación que vivimos y bueno, en realidad hoy en día y en el marco de la interna que hay en este momento en el PJ, si los trabajadores estatales no damos la pelea conjunto, vamos a ser el factor, digamos, de ajuste donde las cajas políticas se van a llenar y van a recaudar. Martín, muchas gracias, te mando un abrazo. No, por favor. Hasta luego, Bustamante, y hasta luego. A todos. Bueno, a las 5 de la tarde hay una asamblea en SUTEBA. Escuchabas a Martín, que es docente y milita en la agrupación Bordeaux, que es opositora a la conducción celeste. Nos estamos despidiendo. Y aclaro, sin escuchar la cortina de fondo. ¿La tengo la cortina de fondo? Ahí está. ¿Sabes qué tranquilidad me da cuando escucho la cortina de fondo? Siento que no estoy solo, que hay mucha gente escuchándonos. La nueva agricultura se luce desde hoy hasta el viernes en Expo Agro. El Scioli está en Expo Agro y se hace en Varadero. ¿Sí? Y a la tarde, Scioli ofrecerá el último esfuerzo que tiene la provincia de Buenos Aires para los docentes. Es impensado y además imposible que Scioli pueda ofrecer hoy el 30% que están reclamando. Aún en tres cuotas. Es imposible. Es inviable. ¿Cuál es el mayor sponsor? Monsanto. El Banco de la Provincia de Buenos Aires. El mayor sponsor de Expo Agro 2013 es el Banco de la Provincia. Nuestro banco. Nuestro banco. ¿Y sabés vos que estás escuchando y vos, gringo, que estás diciéndome estos datos? ¿Cuál es la frutilla de este Expo Agro, de esta Expo Agro? La soja transgénica, la evolución tecnológica. Y el Banco Provincia, nuestro banco, es el mayor sponsor de la frutilla que es la soja transgénica. No sé si queda claro. Bueno, si no, mañana ampliamos. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy. Cintia Medina, Cecilia Rodríguez, Bernardo Tosi, quienes habla Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.